Mi nombre es Armando Chantes, me ubico en la calle Constitución, entre la Pino Suárez y la Central Norte. Pues vine siendo desde mi abuelo, ya tendrá alrededor de unos, no sé, 15 años, yo creo, 20 años. Ajá, es de ahí mi papá y posteriormente yo. Pues un medio de transporte aquí, porque bueno, por lo regular, pues mira, mucha gente se transporta a sus trabajos, a cualquier lado que esté aquí en el pueblo, ajá, pues mediante la bicicleta. Realmente muy poca gente está como pues con ese conocimiento de la cultura vial. Sí, hay mucha gente que nada más porque ya sabe andar en bicicleta, pues ya la agarra, ¿va? Pero pues también es como que se anda ya atravesando por la calle como loco, ¿verdad? Pues sí, yo creo que hasta ahorita, bueno, no ha habido incidentes así en bicicleta que digamos, bueno, que yo haya presenciado. Uno que otro, pero es muy raro. Igual yo creo que en este caso, si hay los accidentes es más por los conductores de coches o que manejan más imprudente que los que van en bicicleta. Pues más que nada la señalización, ¿no? Y yo creo que no sé cómo en San Andrés, pues que pusieron incluso un espacio exclusivo para la bicicleta. Entonces yo creo que pues eso estaría pues bastante bien, nos ayudaría bastante porque pues sí hay mucha gente que utiliza bicicleta y más con lo de ahorita de las calles que ya se están congestionando cada vez más por lo que lo están haciendo un solo sentido. Así es. Los invito a que pasen al taller que está ubicado en la calle Constitución. Más que nada es ubicado por mi abuelito Guadalupe Chantes. Ajá. Pues nosotros nos dedicamos a la reparación de cualquier tipo de bicicleta, incluso te podemos hacer hasta una bicicleta si tú la tienes en mente, te la podemos crear sin problema alguno. Ajá, entonces tenemos diferente tipo de accesorios y precios más que nada accesibles, nos acomodamos a tu bolsillo. De 9 de la mañana a 9 de la noche, sí, de lunes a domingo.